revirradio.es. Porque las mañanas con Gras se llevan mejor. Los lunes de 10 a 12, aquí en Revi Radio. Simplemente para que los lunes dejen de ser lo peor. Entre Forres y Lebowski. Programa de música basado en el eclecticismo y la variedad musical, porque en la variedad está el gusto. Muy buenos días, muchachada. Algunos y algunas habré dicho, coño, ha vuelto a empezar otra vez. Cosas que pasan porque estaba el nivel así de grabación un poquito saturando y he dicho, hostia, ¿no? Y si tiro ya así con el programa así todo el rato, no. Cosas de la aquí, del mundo de la radio. Y lo bonito que tiene la radio en directo, ¿eh? Este rollo de estar aquí pim pam y tenerte lo que currar y a los mandos y tal. Y bueno, pues la familia va creciendo, ¿eh? Somos ya, pues bueno, pues 1, 2, 4, 6, 8, 10 programas y tenemos otros dos ahí casi. Uno sobre todo, el otro también, pronto tendré noticias. Ya lo podéis mirar en la página web, ahí está revirradio.com y ahí veis todo, pues bueno, los movimientos que vamos haciendo, los programas que se van incorporando, la actualización de la parrilla. Y eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam. Pues venga, vamos a empezar. Pues ¿con qué vamos a empezar? Pues la verdad es que he hecho un fin de semana tremendo de festivales, Bueno, más que fin de semana, entre semana, ¿no? Estuve viendo el miércoles aquí en la pedazo sala Revi Live, que estaba con bastante gente, la verdad. Bueno, y el viernes estuve viendo a Rage también, con un sold out impresionante. Luego en la sala pequeña que coincidió Rage con Loco Muerte y con Luicidal, que son miembros de Suicidal Tendencies, la mítica banda y demás. Y bueno, pues estuvimos ahí disfrutando de los conciertos. La verdad es que muy bien, muy a gusto. Muchísimas gracias Bea y a Irra, porque bueno, pues me dejaron ahí disfrutar. Y venga, pues vamos a irnos. ¿Con qué nos vamos a ir? Pues con un poquito los Guilt Trip, que estuvieron el miércoles aquí tocando. Son una banda británica que yo estuve viéndolos teloneando Architect en el Palacio de Deportes en el Palacio de Vista Alegre hace pues ya unos cuantos, pues yo creo que el año pasado a lo mejor, ¿no? Y la verdad es que me molaron, ¿no? Tocaban Architect de cabeza cartel y luego había otra banda que eran canadienses, franceses, no me acuerdo, bueno, y Guilt Trip, que son británicos, teloneándolos, y la verdad es que me molaron mogollón y dije, hostia, y cuando me enteré que venían aquí al Revi dije, pues venga, habrá que ir a verlos, así que os voy a dejar con este temita que se llama Broken Wings de Guilt Trip, que la verdad es que estuvo muy muy bien y el concierto ya más suena muy bien esta sala, se lo digo a todos y a todas las que soléis venir aquí y tal y o que no conozcáis Revi Live, porque suena del copón, suena sequita y está ahí con bien, con su camisita, su canesú, todo muy bien, fantástico, maravilloso. Venga, nos vamos con Guilt Trip y este Broken Wings que sonó así de brutal. Yeah. Ahí está, René. Qué manera más cañera de empezar un lunes, que no. Ahí está, con Guilt Trip, dándolo todo, porque vamos, o sea, era espectacular los bailes que se echaba la peña. Pues yo que estoy mayor ya, entonces me pongo ya ahí un poquito ahí al lado de la mesa, ¿no? A disfrutar, que es la referencia un poco del técnico de sonido y demás. Y la verdad es que muy bien eso, ¿no? Muy sequito, muy bien. Esa reminiscencia, ¿no? A los Hatebreed, ¿no? A los Agnostic Front, ¿no? E incluso Biohazard. Y bueno, la verdad es que son jovencicos, ¿eh? Y una chica al bajo ahí, tremendo, muy bien, muy bien. Y la verdad es que a mí me gustaron, ¿eh? Ya me gustaron el día que los vi allí en el Palacio Vista Alegre. Y dije, ostras, pues voy a verlos aquí a Revi. Así que, pues eso, fantástico, maravilloso. Guilt Trip aquí en Revi Life. Y siguen de gira por ahí. Y bueno, pues otros que estuve viendo luego el viernes, fue a Rage, una banda alemana que bueno, ya son unos míticos de los finales de los 80. Yo me acuerdo los primeros discos de Rage, los dos, tres primeros, aquel hit que tocaron, la última canción aquí, el Don't You Fear the Winter. Escucharon por ahí, creo que está en el tercero o en el segundo disco de ellos. Y la verdad es que flipé, ¿no? Y han ido mejorando, las producciones de los discos suenan muy, muy bien. Voy a poner un temita que se llama Innovation, que es el segundo corte del último disco que ha sacado Rage. Que bueno, la verdad es que tienen ese rollo. Sí, ahora serán un trío, una época que fueron cuarteto. Pibi Wagner siempre ha estado ahí al bajo y a la voz. Y la verdad es que son de esas bandas que salieron pues con el metal este alemán, pues de Creator, de Destruction, de Sodom incluso, ¿no? Pero estos tenían ese puntito más melódico, ¿no? Sin caer en el power metal, pero tampoco era el rollo tras metal de la vieja escuela como los nombres, los que he citado, ¿no? Estos eran un poquito más melódicos, ¿no? Y por eso a mí me hicieron un poquito más de tilín. Y bueno, pues voy a poner el último una canción que se llama Innovation, de su último álbum, y que fue el que estuvieron presentando aquí. La verdad es que había un sold out aquí en la Revi Life. Da gusto ver la sala así. Y lo mismo, sonó fantástico, maravilloso, buenas luces también. Así que chapó, muy bien. Gran éxito para Israel y Bea, sobre todo, que la verdad es que, joder, pues se lo están currando muchísimo, muy bien. Venga, nos vamos con Rage y con este Innovation. qué maravilla, ¿eh? ¿A que sí? Maravilla total, ¿eh? La verdad es que fantástico, maravilloso, ¿eh? Muy bien, muy bien. Yo flipé porque la verdad es que tenían ese rollo ahí cañerísimo. Perdonad, tenía ese rollo ahí, vamos, o sea, se nota la evolución de la banda, ¿no? Como han ido, pues bueno, adaptándose un poco más al tipo de riff, ¿no? Este más, aunque con los ritmos ahí, doble bombos, cañeros y demás. Pero vamos, muy bien, muy bien, muy bien. Me gustó mucho. Y bueno, pues estaba coincidía con... Yo vi en la sala Revy Space, estuve viendo a Locomuerte y Lucidal, que son una banda de miembros de Suicidal Tendencies. Y bueno, pues cuando acabó Locomuerte me marché a la Revy Life a ver a Rage. Y bueno, y antes de que acabara me fui otra vez a ver a Lucidal, y así fue la cosa. Una putada, ¿no? Que coincida, ¿no? Me gusta disfrutar de un concierto entero, pero bueno, cosas que pasan. Y vamos, estaban las dos salas bastante bien de gente y demás. ¿Nos vamos a ir con qué? Pues bueno, pues con los que he comentado antes, los de Locomuerte, que son de Francia, y la verdad es que estuvieron muy bien, hicieron un show. Me recordaba el cantante, a mí me recordaba a Iván de en sus tiempos de Sugarless y demás, con las trencitas y el pañuelico ahí en la cabeza y demás, y el que actualmente es Hueco y demás. Y bueno, la verdad es que estuvo bien, ¿eh? Locomuerte, estamos empezando fuerte hoy, ¿eh? Este lunes ahí, 23 de marzo. Mañana era el cumple de mi padre, fíjate tú, ¿eh? 24 de marzo. Venga, y mañana va a ser no sé cuánto tiempo que presenté yo, desde el 2019, que se hizo la edición esta de el festival este itinerante de Le Bosque Fest. Y bueno, pues yo fui el encargado, luego lo recordaré un poquillo. Venga, nos vamos con Locomuerte y esta caña, este tema barrio, que cayó, lo tocaron y sonó del copón. On va vous faire voir comment ça se passe ici au Costa Rica avec tout le monde là. Estamos listos? Bien. Sola. ya ves, qué caña, La verdad es que estuvo muy bien, Es curioso, porque son, viven en Francia y demás, y bueno, pues el cantante controlaba castellano y se dirigía al público en castellano, y luego el bajista lo intentaba también, y bueno, pues tenían ese rollito, pues, chicano-franceses que viven ahí. Y venga, vamos a continuar, pues bueno, pues esta gente que está, tiene una gira bastante amplia y no está nada mal, la de Locomuerto y demás, pues venían teloneando pues a una banda que se llama Luicidal, que la verdad es que es muy curiosa porque aquí faltaron un par de integrantes, ¿no? Pero bueno, Luicidal, pues eso, está Mike Clark, que es guitarra de Suicidal Tendencies de toda la vida, ¿no? El guitarra rítmica desde su formación en el 87 hasta el 95, y luego del 97 al 2012 estuvo ahí Mike Clark, pues era uno de los que estuvieron aquí. Luego Luigi Mayorga también estuvo al bajo, que fue al que sustituyó Robert Trujillo, que actualmente está con Metallica. Pues bueno, pues Luigi Mayorga estuvo en el bajo y grabó el primer disco Suicidal Tendencies y el Join the Army, o sea que estuvo entre el 82 y el 88 tocando ahí. Faltó el guitarrista negro de toda la vida, el Rocky George, que estuvo en el 85 y hasta el 94, estuvo 9 años ahí con Suicidal Tendencies, y este no pudo venir, por lo tanto tocaron solamente con un guitarrista. Y luego el batera R.J. Herrera tampoco vino, que grabó del 84 al 91, y se hizo el bolo, el batería de Locomuerte, también se hizo los dos bolos seguidos. Y luego cantando Mando Ochoa, que la verdad es que muy muy bien, muy muy cañero y muy bien defendido todo. Y bueno, cayeron grandes clásicos como War Inside My Head, Institutionalize It, ¿qué más? Pues esto es Kate, o sea, vamos, cayeron grandes clásicos de Suicidal Tendencies muy bien interpretados, y la verdad es que estuvo muy bien. Venga, vamos a poner un temita que se llama Fuck You, se lo dedico, pues eso, a los sionistas y a los fascistas. Pues evidentemente no eran Luicidal, eran The Mainliners, que son del sur de Los Ángeles. Y bueno, pues se me ha colado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner ahora Luicidal, sí, el Fuck You, de la mano de Cleopatra Records, y pues eso, Luicidal, la banda que he comentado, que son ex integrantes de Suicidal Tendencies. A ver, que no me salta la canción, impresionante. Cosas que pasan, ¿eh? Es increíble. Ahora, cuyones. Es lo que tiene ver vídeos. Thank you. Mr. Tough Guy. Ahí está, todo dicho, al Trump. Además, el vídeo es cañero ahí. Suena viejuno, suena viejuno. Es de hace 5 años o por ahí. Y salen imágenes ahí del Trump y demás. Y bueno, pues todo dicho en la letra. Venga, vamos a seguir. ¿Y por qué no? Pues con este Cantaloupe de You Is Free, ¿por qué no? Así rompemos un poco todo este hardcore con el que hemos empezado. Groovy, groovy, jazzy, funky, pounce, bounce, dance as we dip in the melodic sea. Rhythm keeps flowing and drips to MC. Sweet sugar pop, rocks and pop. You don't stop till the sweet beat drops. I shall improve as I stick and move. Vivid poems recited on top of the groove. Smooth, my, floating like a butterfly. Notes set afloat, sung like a lullaby. Brace yourself as the beat hits ya. Dip, trip, hip, fantasia. Jazz and hip-hop, dripping in your dome, it's a zone and bop. Funk confusion, a fly illusion, keeps you coasting on the rhythm you're cruising. Up, down, round and round, rhymes profound, but nevertheless, you got to get down. Fantasy freak through the beat, so unique, you move your feet and sweat from the heat. Back to the fact, I'm the Mac, and I know that. The way I keep the rhyme, some will call me a poet. Form steady flowing, growing, showing sights and sound. Caught in the groove, invitation I'm found. Many trips to tour upon the rhymes they soared to an infinite height, to the realm of the hardcore. Here we go, off I take ya, dip trip, flip fantasia. What's that? Diddy diddy bop. Yeah. Diddy diddy bop. Funky, funky. Jump to the jam, boogie woogie jam slam. Bust the dialect, I'm the man in command. Come flow with the sounds of the mighty mic master. Rhyming on the mic, I'm bringing suckers to disaster. Boo-coo ducks, but I still rock Nike. With the razzle dazzle, a star I might be. Scribble, drabble, scrabble on the microphone, I babble as I fix the funky words into a puzzle. Yes, yes, yes, on and on as I flex. Get with the flow, birds manifest. Feel the vibe from here to Asia. Dip trip, flip fantasia. Ow, you don't stop. Come on, come on, come on, come on, come on, give me more of that funky horn. What's that? We'll be right back. maravilla, maravilla, el Cantaloupe Yours Free, una US3, una banda de jazz rap creada por el compositor y productor inglés Geoff Wilkinson, ¿no? Y la verdad es que, bueno, desde el año 92 llevan ahí dándonos unos temazos así muy bailongos y muy cañeros. Venga, vamos a continuar un poquito. Pues bueno, mira, ayer estuvieron los Porretas, el sábado creo que estuvieron tocando ahí en la Riviera, van a hacer 2 días. El primero fue ayer, creo, y creo que hay otro más por ahí pendiente. O ya fue, sí, yo creo que sí. Y bueno, pues voy a poner este temita de la cuadrilla, hombre, que son muy majetes y llevan muchos años, 35 años, pues lo mismo que nosotros llevamos ahí, somos más viejos que la tos, pero bueno, ahí seguimos. Muy bien, venga, voy a poner este temita que se llama La Cuadrilla. Incombustibles siempre los Porretas, muy bien. Y muchos más años de Porretas necesitamos. Venga, nos vamos a ir. ¿Con qué vamos a irnos? Pues bueno, pues con una super banda que estuvieron por aquí, no me cuadró a mí ir a verlos. Es el nuevo supergrupo en el que se encuentra Peter Buck, de REM, Barrett Martin, que perteneció a Screaming Trees y a Matt Season, Alain Johannes, de Queen of the Stone Age, y Leven, e incluso productor de Chris Cornell y demás, y al británico Duke Garwood, que estuvo con Mark Lanegan, el cantante de Screaming Trees, en solitario y demás. Y bueno, pues también tienen, pues eso, a Lisetta García, de La Luz, y unas bandas que no conozco y demás. Y bueno, pues estuvieron por aquí tocando hace un tiempo, los Maciel Brothers fueron, y me dijeron que estuve de la hostia, y... Voy a dedicarle esta canción a Jacobo, el técnico de sonido de Narco, que es muy majete y conoce personalmente a Alain Johansson. Vamos a poner el Dream the Sea, este temita que se llama Outside Again. Ourselves outside again, and all those fluttering wings that carry you high and clear above this blue. And as the dogs call out my name, I can only whisper close. Cuanto menos, ¿eh? Ese rollo ahí, Outside Again de Dream the Sea, la banda de gente de REM, gente de Screaming Trees, Mad Season, Queens of the Stone Age, y bueno, Marlene Galván, etcétera, etcétera. Y pues tienen cositas muy interesantes, algunas más intimistas, otras más directas, la verdad que está muy bien. Venga, ¿nos vamos a ir con qué? Pues con unos que no pude ir, Cachi Lamar, que estuvieron tocando en la sala Nazca, los Lucifer, pero bueno, tuvimos ensayos, salí muy tarde y al final no pude ir, pero me han dicho que estuvo fantástico, maravilloso, muy bien. Voy a poner este temita de Lucifer, que se llama The Idiot y que suenan así de bien. Come on. Bien, muy bien, tuvo que ser la hostia, casi la mar, pero bueno, para la siguiente los intentaré. A ver, Lucifer. Venga, ¿nos vamos con qué? Pues con un temita que me apetecía a mí poner de esta banda estadounidense, integrada por Hayley Williams a la voz, Taylor York a la guitarra, Isaac Farro a la batería y demás. Se formaron en el 2004 y bueno, pues hacen indie rock, pop punk, emo, punk rock, rock alternativo y power pop. Incluso estoy hablando de Paramore y este temita que se llama Crash, Crash, Crash, que suena así de bien. Maravilla, la voz de Hayley Williams, me encanta. Además, el vídeo está muy bien. Y sí, este rollo así, ¿no? Rock alternativo, que roza el pop, pero rock también, está muy bien. Al igual que, por ejemplo, pues bueno, esta otra banda que se llama Danko Jones, salvando las distancias con Paramore, evidentemente, son de Toronto, Canadá, y bueno, pues son unos míticos, son un trío mítico. Ellos son Danko Jones a la voz y a la guitarra, John Calabrese al bajo y Rich Knox a la batería y demás. Y es una, siempre he querido ir a verlos, pero no me ha coincidido, una lástima, ¿no? Que no haya podido verlos, así que es una asignatura pendiente que tengo de ir a ver a Danko Jones. Voy a poner este temita que se llama I Love It Louder, que básicamente significa me gusta más cañero, ¿no? Más alto. Ahí está. Simple. Maravilla, maravilla. Danko Jones, una asignatura pendiente que tengo ahí. Tengo unas ganas de verlos en directo tremendas, Venga, ¿nos vamos a ir con qué? Pues bueno, pues mira, voy a poner este temita que se llama Bokap. Es un temita de una banda que se llama The Fugees, que bueno, son unos míticos, que empezaron en a finales de los 80, hicieron un break en el 97-98, lo retomaron en el 2004 y lo han vuelto a dejar en el 2007 y demás. Y bueno, pues The Fugees son una banda de rap, de rhythm and blues, son del West Orange, que está en New Jersey y demás. Y bueno, pues vamos a poner por aquí este temita. Es un trío, Wilfred Jim, Lauryn Hill y Pras. Y bueno, pues suenan así de curiosos. Ahí está, Bokap, Fugees. This is the Fugees, refugees. About to take you on a journey into the dimensions of the Booger Basement. The basement's word. Hey yo, 1, 2, 3. The crew is called Refugees. And if you come for test the rap styly, stop the violence and just bring it on. Why yo? Hey yo, I feel kind of melancholy. People think they really know me. I keep my rap up by me while I drive a daddy shouty. I pay the tone fighting for my own soul. Cause the bourgeois type of mental sucks like a black hole. But I remain a rebel face to face distort the EQ. Them devils wishing they could send me back to Mogadishu. Cause I've been wild since I was a juvenile afro. Centric profile back when righteous rap was on style. Now kids are wild, so I asked the bad black. Give me the estimate, then pray tell me when the revolution will begin. I turn on my TV, I check out Farrakhan on CNN. See, I'm like the phantom that's flying like the bird, doing things you never heard. Plus, I come from the suburbs, worth it gone. I heard you had it kinda hard, and you got your skin scorn when they were shooting on the boulevard. You got the vocab, I got the vocab. From here to Mexico, you see my 4, 5, 6 to be my C-Lo. And when I rest my head is on a pillow. B-D-B-D-B-D-B-D-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B- with y'all cool. I feel with y'all cool. I feel with y'all cool. I don't mean who. I don't mean who. Watch out now. When I choose to speak, I'm forming the sight of fly beast at the 5%. Knowledge is born to all beginners. Cast the first stone if you feel you in a sinner. Say our Father who art in heaven. Forgive the foolish rapping for you not know how for deep stepping. Correcting, stopping, kept it. Enough respect to the DJ that be selected. That type of record. I got the vocab. You know they got the vocab. We got the vocab. Hey, yo, Clef, grab the mic and check it out. Give it to back in 83, no one wanted to be not me. I turn on my TV, it's a dreadlock for free. Kill the gimmick, it's nonsense, it's no sense. So now you're a rapper, disaster. Nobody ever told me that. Roxanne, you don't got to work for money no more. And back in the days, I used to listen to Coogee rap. Way back when, before guns became gats. And Run DMC used to ask Mary what she bugging. I love P.E., they kept me conscious of what I was saying. African bin bada, poor righteous teacher. God within myself, so it may be a 5%. Sell-a-di-da-di, oh, we like to party. But my jam was BDP with my philosophy. Say Grandmaster Flash, MC Melly Mel. Then LL Cool J came with Rock the Bells. See, I'm known for the crew. Like a Jew is a Jew. Like Apollo got the boo. Like the Mecca got the blue. Like the fool got the Manchu. Shaka got the Zulu. Hawaii got the Honolulu. I got the rap blues. So skibbidi-bop-bop, you don't stop. You do the rock-rock from hip-hop to bebop. From bebop you to bebop. I got the vocab. Boogie Down got the vocab. You know they got the vocab. Got the vocab. World up, we got the vocab. And yo, peeps, grab the mic and show them you got the gift again. You got the vocab. Yeah, we got the vocab. Queens got the vocab. Show that you got the gift again. Dixie got the vocab. Words, y'all got the vocab. Virginia got the vocab. Hey, I know y'all got the vocab. Oakley got the vocab. Word, they got the vocab. And yo, sis, Ahí está René, de Fugees, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Muy llevadero, muy, muy rollo soulero ahí, rapero. Está bien, ya sabéis que aquí en Entre Fuerzas y Lebowski pues ponemos un poquito, hemos empezado con mucho metalcore, bueno, con mucho hardcore, por así decirlo, ¿no? Guilt Trip y demás, un poquito de metal con los Rage. Y bueno, pues ya sabéis, vamos fluctuando, vamos para aquí, para allá, moviéndonos de estilo en estilo, que me encanta. Porque en la variedad está el gusto, simplemente. Y mira, nos vamos a ir con The Donnas, que son una banda de rock femenina formada en Palo Alto, California, en el año 93, y que suenan así de bien. Ella, la formación original, incluyó a Brett Anderson, a Lison Ann Robertson, Mary Ford y Torre Castellano y demás. Y bueno, pues hacen un pop-punk, hard rock, garage punk, y muy influenciadas pues por The Ramones, The Runaways y demás. Vamos a poner este temita de Donnas, que se llama Take It Off. Lo esparraman todo. Muy bien ahí de Donnas, ¿eh? Muy bien, muy bien. Desde, pues eso, desde el año 97, haciendo, dándonos caña. Venga, ¿nos vamos a ir con qué? Pues nos vamos a ir con qué. Pues bueno, pues algo de aquí, algo de aquí. Voy a contar una anécdota del otro día. Es que es increíble. Pues eso, yendo a ensayar, carretera Valencia. Pues, coño, de eso acaba pensando en otra cosa y dice, coño, que me voy para Arganda. Y digo, para Arganda, para Rivas. Entonces me meto ahí y pisé un poquito, no al final del carril, de eso que haces a última hora, hostia, ¿qué tal? Y te metes en el final del carril para pillar. No, o sea, de eso que dices, coño, y pisas un poquito y pisas la línea continua. Y estaban allí los señores de los bichos verdes estos y pum, me pararon, tal, tal. Digo, de verdad, me vais a parar por pisar una línea contigo que no he entrañado peligro, no he hecho nada. Y lo he pisado al principio de todo y no venía nadie, ni ha sido última hora que pegas un volantazo. Bueno, el caso es que al final, pues bueno, pues una multita Y cuando ya me puse la multa, pues yo iba a salir, ¿no? Y evidentemente, pues miré por el retrovisor y no salí porque venían coches. Y se me puso a gritar, porque es que no le da usted el paso para que salga, no le he dado el paso. Y digo, vale, tranquilo. Ahí quedó la cosa, ya cuando me dio el paso salí y demás. Pues me ha llegado otra multa de 200 pavos y 4 puntos, del picoleto este asqueroso. Pues me ha llegado otra multa. En lugar de haberme dicho en ese momento, oye, pues mira, pues por haber querido salir, que simplemente miré, hice la demanda y evidentemente no salí porque venían coches, pues simplemente, pues bueno, pues me podía haber reprimido así y me podía haber dicho en ese momento, pues te voy a multar también por tal. Nada. La cosa no quedó ahí quedó tal, no fui, yo ya me fui. Y 3 semanas después me ha llegado otra multa. O sea, es increíble. O sea, ese rollo de la palabra de un agente prevalece por la de un ciudadano, o sea, eso hay que cambiarlo ya. Que cambiarlo ya porque a la vista está, las personas son personas buenas y malas, chulos o no chulos, gente buena, gente agradable. Y ya está, y puedes tener la profesión que tengas, y se acabó. Entonces, ese rollo de que soy policía y tengo mi palabra prevalece sobre la tuya, me parece que está ya un poco ahí, como yo digo, desde los 80, es como lo de fumar, que ya no se lleva. En fin, venga, pues voy a dedicar esta cancioncica a ese señor que se llama Obcecator, de Mamá Ladilla, y que suena así de bien. Lugares que no he visitado, es mentira que existan. Los semáforos en rojo son para la masa, no para mí. La gente de la calle son extras de mi película. Solo dicen chorradas, los pobres no rigen, ¿qué van a decir? Y es que el mundo no es como es, el mundo es como yo digo que es. El mundo no es como es, el mundo es como yo digo que es. A la mierda a todos los que no son yo. A la mierda a todos los que no son yo. A la mierda a todos los que no son yo. Yo no quiero saber nada de nada de nada de nadie. No. Yo no quiero saber nada de nada de nada de nadie. Enfermera, me he vuelto a cagar encima. Los errores de la gente merecen pena de muerte. Yo no cometo ninguno, si acaso algún desliz. Tu sobaco ruge, el mío solo transpira. Tus pedos son armas químicas, los míos parfum bugón. Y es que el mundo no es como es, el mundo es como yo digo que es. El mundo no es como es, el mundo es como yo digo que es. A la mierda a todos los que no son yo. A la mierda a todos los que no son yo. A la mierda a todos los que no son yo. Y yo no quiero saber nada de nada de nada de nadie. No. Yo no quiero saber nada de nada de nada de nadie. Enfermera, me he vuelto a cagar encima. Sobra, así que fuera, largo de aquí. Y no digamos de aquellos que piensen distinto. El fin justifica los medios, siempre que sea mi fin. Y es que el mundo no es como es, el mundo es como yo digo que es. El mundo no es como es, el mundo es como yo digo que es. A la horca a todos los que no son yo. A la horca a todos los que no son yo. A la horca a todos los que no son yo. Y yo no quiero saber nada de nada de nada de nadie. No. Enfermera, me he vuelto a giñar encima. Ahí está, pues eso. Venga, vamos a continuar. ¿Con qué nos vamos ahora? Venga, continuamos con Iseo Andodo Sound y esta cancioncica que se llama Volando, que suena así de bien. La mente, no está fácil la cosa, intento estar presente. Me llega el aire fresco, qué rico se siente. Te traigo una canción, mira que te la cuente. Cada vez siguiente. Ajá. Volando, volando, tengo la cabeza volando. Volando, volando, todas mis ideas volando. Volando, volando, tengo la cabeza volando. De noche y de día yo voy por las nubes bailando. Nunca estamos a solas. Esta canción es para la soñadora. Cuando anochece se le pasan las horas. En pleno vuelo con la mente apagada. A los que vuelan se les ve en la mirada. Dame tu mano, yo soy la que controla. En las alturas yo te canto mi rola. Ajá. Volando, volando, tengo la cabeza. Ahí está, René, muy bien, ¿eh? La verdad es que tiene ese rollito ahí bailongo, de playa, de chiringuito, que se acerca el verano ya, el calorcico y esas cosas. Venga, ¿nos vamos con qué? Pues con una banda, es un power trio, que practican un rollo heavy rock, ¿cómo te diría yo? Más bien stoner, ¿no? Y bueno, pues vienen de Austin, Texas, ellos se llaman Holy Death Trio, y vamos a poner esta cancioncita que se llama Bad Vibrations. están, ¿eh? Holy Death Trio, Bad Vibration, desde Austin, Texas. Muy bien, la verdad, ¿eh? Venga, vamos a continuar con qué. Bueno, pues con un poquito más de así de rollo soulero, ¿no? Nos vamos a ir con Fredonia. Es una banda referente en la escena musical del soul y del funk y demás. Y suenan así de bien. Way of the Warrior se llama la canción. Creo que eran otros Fredonia, ¿eh? Porque yo buscaba la soulera esta ahí negra que canta que del copón. Bueno, nos vamos a ir con unos personajes, ya que empieza con mucha caña, ¿no? Y con Guilt Trip y demás. Pues nos vamos con estos que bueno, pues se llaman Municipal Waste y que son una pasada, que me encantaría, otra banda de las que me encantaría ver. Going to the concert, he's worth that to rage. He's wondering if things are going to stay. Bad weather, bad trip, bad weather, bad trip. Swing on a makeup. Ahí está, René, muy Fever Ways, impresionante. La verdad es que tiene tiempo ya, esta canción tiene ya su solera, Venga, nos vamos con qué. ¿Con qué nos vamos a ir? Me quedo aquí. Ah, mira, la banda esta, Booth and Glory, estuvieron tocando también en la Sala Mon, pues este fin de semana. ¿Qué puedo decir de ellos? Son de Londres, se formaron en el 2009, Booth and Glory, y suenan así de poderosos. Voy a poner este temita Legends, que es de hace 3 meses prácticamente. Booth and Glory. Buza Glory, tú vas en la hostia, muy bien, pedazo de himnos. Si le echas un vistazo, pues eso, tienen unos himnos tremendos, así de hoy, de este, de cantar allá saco y demás. Venga, nos vamos a ir con una banda que donde milita el actor Keanu Reeves, se llaman Dogstar, y bueno, ya llevan bastante tiempo con esto, lo que pasa que bueno, pues me imagino yo que por los compromisos cinematográficos de Keanu Reeves, pues no han podido hacer muchas cosas, pero parece ser que últimamente le están dando más caña. Voy a poner este temita que se llama All In Now, que ha salido hace 2 semanas, la banda de Keanu Reeves, Dogstar. Staren, ¿eh? Muy bien, ¿no? Tiene ese rollito ahí que está muy bien, ¿no? Dogstar, la banda de Keanu Reeves. Ahí está el bajo, ¿eh? Un bajo ahí con distorsión y demás, y muy bien, muy bien. Venga, ¿nos vamos a ir con qué? Pues bueno, vamos a irnos con una noticia que es increíble, porque Twisted Sister iban a volver otra vez. Estaba, bueno, ya J. Pero falleció, Mark de Animal Mendoza no estaba al bajo, pero bueno, iba a estar Eddie Fingersoge de la guitarra, Hi-Hi French, y se suponía que Dee Snider a la voz, pero Dee Snider no, al final no viene por recomendación médica y demás, y no va a hacer la gira esta como de retorno, y bueno, y ha dado su aprobación a que sea Sebastian Bach, el que fuera cantante de los Skid Row. Y bueno, pues no sé cómo saldrá este invento. Voy a poner este temita de Dee Snider en solitario, que es de del disco este Never Let the Bastards Fall Down o algo así, que es un disco en solitario y que suena así de bien. Ahí estaba la voz inconfundible de Dee Snider, que bueno, pues parece ser que no va a poder hacer la gira que van a hacer ahora los Twisted Sister y demás. Por otro lado, pues nada, comentar, pues estuvo el otro día tocando Exodus y junto con Rob Duke, que ha vuelto otra vez a la voz. Después de que se marchara otra vez Cetro Sousa, una banda que lleva muchísimos años haciendo lo que es thrash metal clásico, ¿no? Y tal, y bueno, pues ya con más reminiscencias metaleras actuales, ¿no? Exodus y demás, con la voz de Rob Duke, que he dicho que, bueno, pues grabó dos discazos, se marchó, volvió a entrar a Cetro Sousa y ahora, pues bueno, ha vuelto otra vez. Y estuvieron tocando en el Palacio Vista Alegre junto con Creator y Carcas. Vamos a poner este temita que se llama 3111. De lo nuevo de Exodus, es una versión censurada y demás, y suena así de poderoso. Ahí está, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Ahí los sexos ahí a tope. Yo los vi, pero bueno, con el Cetro Sousa cuando volvió hace unos años ahí en Burgos y demás. Venga, ¿nos vamos? ¿Con qué nos vamos a ir? ¿Con qué? Este rollo ahí, ¿no? El DJ World Child se llama. Venga, nos vamos con Papa Roach, hombre. Esta banda que hacía muchísimo que nos ponía, banda estadounidense, formada en el 93 en California, y bueno, pues que te hacen ese, pues lo que venía siendo un poco el new metal, el metal alternativo, rap metal y demás. Este es lo último así que han sacado, hace 3 días que ha salido este tema, que se llama Wake Up Calling. Ahí está, Papa Roach, lo nuevo. Shake these chains, it's driving me crazy. Circle the drain, it's the way that God made me. I made mistakes, I've got no breaks. Maybe that's why I got you. I'm back here again, just like an old friend. Start where we left off in oblivion. It's needles and pins, and I'm caving in. But you're my medicine. I need you tonight to bring me back to life. You're my way. Here again, just like an old friend. Start where we left off in oblivion. It's needles and pins, and I'm caving in. But you're my medicine. I need you tonight to bring me back to life. You're my way. Back to life, you're my wake up call. Aren, ¿eh? Una baladita ahí, Papa Roach, sí señor. Bueno, ya nos tenía acostumbrado de vez en cuando alguna, pero yo le recuerdo ahí con ese rollo más metalero, hip hopero, que estaba muy bien, la verdad, ¿eh? Y bueno, pues se hace mayores, ¿qué vamos a hacer? Otros sentimientos, otros encuentros, otras cosas, a todos nos pasa. Venga, ¿nos vamos con qué? Pues mira, vamos a irnos con este personaje que se llama Michael Sager, que es un pianista. Y bueno, pues tenía por aquí Michael Sager Band, que es de un rollo funky. A ver qué tal de funky es. Nos vamos con Let's All Chant, se llama la canción, de Michael Sager Band. Ahí estaré. Ahí, bueno, bien, Michael Sager, no lo conocía, Michael Sager Band. Y bueno, pues ese rollo ahí de, ¿no? Parece Bonnie M y esas movidas ahí de aquellos tiempos de funky. Ya sabéis que aquí, bueno, pues ponemos de todo. Venga, nos vamos a ir con Audioment. Audioment, que es una banda de rock alternativo, formado en Calabasas, California, en el 93, hicieron un descanso llegaron hasta el 2007 y luego se volvieron a juntar en el 2018. Estuvieron un ratito y ahora, bueno, desde el 23 parece que vuelven otra vez a dar caña. Ellos se llaman Audioment y voy a poner este temita que se llama Sleepless Machine. Audioment, tal como suena. Ahí estarán. So Muy bien, Audio Ben, desde Calabasas, California. Muy bien. Venga, ¿nos vamos con qué? Con los Incombustibles Creator, ¿no? Que estuvieron tocando ayer en el Palacio de Vista Alegre, y seguramente este Seven Serpents, seguramente que sonó así de atroz. We'll be right back. Ahí está, ¿eh? Tuvo que ser tremendo, ¿eh? Ahí los creators ahí dándolo todo en el Palacio de Vista Alegre. Tuvo que ser tremendo. Son bandas que, bueno, pues mira, ahí está el Mille Petrozza, ¿eh? Sigue ahí cantando bien y el timbre es prácticamente el mismo. Y bueno, pues tienen pases y movidas más metales modernas, entre comillas, por así decirlo, pero siguen conservando la esencia totalmente de los que eran los creators de antaño. Venga, nos vamos con qué. Bueno, vamos a poner un poquito de qué, un poquito de drum and bass, ¿no? De la mano de Ronnie Size, que es un DJ británico que hace drum and bass y que suena pues así. ahí está, hay un poquito de drum and bass aquí en Entre Forres y el Bosque. Bueno, ya vamos a acabar, voy a poner una cancioncilla que tenía por aquí rebuscada de una maqueta de los Grass de hace, vamos, esto tiene más años que, pues correría el año, ¿qué? 93, yo igual ya estaba en Boicot, 95, puede ser por ahí, 95, 96 igual, sí, porque estaba Costa ya, pues el 96 sería por ahí. Y es un tema de una maqueta que se llama, era una la maqueta verde que grabamos en un estudio en Año Verde, Tajo, y bueno, pues es un temita que se llama Faith, y bueno, a ver qué tal, qué os parece, porque las ripeé y tal, las tenía en cinta, y las he digitalizado, y bueno, pues luego las he ido cortando un poquito, pues para tener index diferentes, ¿no?, de las canciones y demás, y voy a poner este Faith, ¿por qué no?, para acabar, y eso, o sea, ha sido todo, muchísimas gracias a todos y a todas. Hoy no he estado muy fino, todo tengo que decirlo, tendré que hacer alguna contradicción en el podcast, porque no he estado muy fino, pero eso, bien. Seguimos ahí y no iba a venir en principio porque teníamos ensayo general, pero al final es por la tarde, por la mañana estaban montando ya los técnicos y demás, así que luego a las 3 y pico, 4 ensayaremos. Venga, pues esto yo creo que el lunes que viene volveré otra vez, volveré a hacer otro programita, a ver si estoy un poquito más despiertecico, más despierto. Venga, nos vamos con el tema este de Grass, que es de una maqueta que grabamos en Año Verde Tajo y se llama Faith. Stalin, ¿eh? Los Grass, tío, aquellos tiempos de ahí. Bueno, pues nada, solamente es que estaba mirando las fechas y eso, que el lunes que viene no habrá programa porque creo que estamos en plena Semana Santa. Yo del 28 que tocamos ahí en Barcelona, tiro para el pueblecico unos días, así que el lunes siguiente no tendremos programa. Venga, con esto ya os dejo. Chao.